Gustavo Correa, el secretario general de la CTA Mendoza, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a la siesta que nos fue. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas tardes. Gusto escucharlos. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá, Gustavo. Es raro, no sé, por ahí que te convoquen de afuera, de Mendoza, para una entrevista, pero lo que estamos viendo es que hay muchos territorios en donde está pasando más o menos lo mismo, y una vez más, como ha pasado en otros momentos de la historia argentina, son los docentes los que empujan la primera movida, Gustavo. ¿Cómo has visto lo que está pasando y cuál es la realidad de los sectores de los laburantes y las laburantas en Mendoza, Gustavo? Mira, la verdad que en Mendoza tenemos un gobierno que sinceramente viene maltratando a los sectores que sostuvimos la pandemia. Digamos, nosotros hemos tenido situaciones complejas con médicos, con anestesistas, y hoy le toca a los docentes manifestarnos públicamente. Después de haber estado 3 meses pidiéndole al gobierno de la provincia que convocara paritaria para que pudiéramos discutirlo en un ámbito más racional que en la calle y con estos niveles de acatamiento y paro, ¿no? Bueno, el gobierno desoya a los trabajadores y nosotros utilizamos la herramienta que sabemos que tenemos, la herramienta de organizar la protesta y ponerla en la calle, que es nuestro mayor capital para dar la disputa, que tiene que ver con los recursos económicos de la provincia. Es una provincia que tiene recursos, pero que no los quiere asignar a los sectores de los trabajadores, ¿no? Así que en eso la disputa es clara. Tiene más de 30.000 millones de pesos de superávit, pero el superávit es a costa de que Mendoza seamos uno de los peores salarios del país, tengamos situación de que los chicos tengan que ir a la escuela con tachos de pintura para que se sienten, o llevarse la frazada para que se calefaccione y no pasen frío. Tenemos mamparas de los baños que se nos caen, escuelas que están un mes cerradas porque no se paga el gas. Bueno, estas cosas son el déficit que tiene la provincia, pero le encanta salir por el país a decir que es una provincia ordenada, sobre todo Alfredo Cornejo, que anda recorriendo el país diciendo que en Mendoza pudo ordenar la provincia con el gasto público. Bueno, la verdad, el orden de Cornejo está más vinculado al ajuste que a un orden real, digamos. Esa es la verdadera situación de los trabajadores y las trabajadoras en Mendoza. Gustavo, ¿y en números nos podés contar algo de los salarios? La verdad es que es estremecedor lo que ya nos dijiste que se vive en las aulas en Mendoza, ¿eh? Mira, nosotros un salario docente en el mes de junio cobró 47 mil pesos, el que recién se inicia. En el mes de julio no llegó a los 60 mil pesos. Ni siquiera cumplen la paritaria nacional en Mendoza, digamos, establecen un piso que es un salario de los peores salarios del país, con una situación, con una economía que está entre la cuarta y la quinta economía del país, la provincia de Mendoza, ¿no? Digamos, claro. Una provincia que tiene recursos, que tiene petróleo, muy poderosa, que tiene regalías. Sí, digamos, no sé si muy poderosa, pero claramente no estamos digamos, es una provincia que tiene recursos, digamos, que económicamente no es una de las provincias para que tengamos los peores salarios del país. Muy bien. Desde el lunes, desde ayer, hay un paro por 72 horas, Gustavo, convocado, corregime si me equivoco, por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, pero se van plegando estatales. Ustedes seguramente están siendo parte de este reclamo, insisto, formidable. Lo que se vio en las calles de Mendoza a mediados del mes de julio es impresionante, Gustavo. Y además vino de la mano también de alguna represioncita como lo que le tocó vivir al secretario general de ATE, Roberto Macho, que fue detenido y se lo mandaron, si no entendimos mal, a un penal por algunas horas. Sí, en Mendoza estamos asistiendo a una situación compleja. El gobierno no colabora, digamos, no cesa con la intimidación permanente. En el día de ayer, en el paro, mandó policía a las escuelas a pedir los libros de firma para ver cuántos docentes habían hecho paro. Mandaron un policía a la sede sindical para preguntarle quiénes estaban de asamblea. Digo, en Mendoza estamos teniendo un atraso en términos democráticos que es grave. que es grave, grave a la, para la democracia es grave, digamos, para nosotros es grave porque atenta contra nuestros derechos, algo que ha costado tanto mantener en la Argentina, que tantos cientos de miles dejaron su vida para poder tener una democracia donde se respeten los derechos. Bueno, en la provincia de Mendoza estamos en un retroceso en ese sentido, están criminalizando la protesta, están amedrentando con la policía, y la verdad que esperamos que el gobierno recapacite en esto, ¿no? Digamos, nos parece que no ayuda mucho a que tengamos estas situaciones en la provincia de Mendoza donde criminalizan persiguiendo a dirigentes sindicales que los meten preso o que van a la escuela a pedir el libro de firma para preguntar cuánto han hecho paro. ¿Van a las escuelas, va la policía a las escuelas para preguntar cuántos han hecho paro, claro, o quiénes esto, son esto directamente, diario, porque es una lista lo que se pide, y también en la sede gremial a preguntar quiénes están en asamblea? Hablamos con Gustavo Correa, secretario general de la CTA Mendoza. Gustavo, hablamos de un retroceso redondeando de 100 años. Esto parece principios del siglo XX. Atrasa muchísimo tener estas situaciones. Pero la respuesta de la gente y de las organizaciones es, en vez de retroceder y amedrentar, crece. Hoy tuvimos una conferencia de prensa con más de 20 gremios, tanto de la CTA como de la CGT, anunciando la movilización de mañana. Digo, me parece que el gobierno de la provincia en eso no comprende, no decodifica que esas situaciones de cuando él cree que va a amedrentar en un sentido, lo que termina pasando es, el conflicto se agudiza y crece la solidaridad, crece la participación, crece la organización en sí, ¿no? Digamos, me parece que eso el gobierno no lo está decodificando del todo y que está teniendo muchas dificultades. Pues. Parece que ahí no hay ninguna grieta, digo, entre el gobierno de la provincia de Mendoza, que no es oficialista a nivel nacional, con el gobierno nacional. Un poco van en esa sordera medio de la mano, porque finalmente en el día de mañana ya, Gustavo, hay una jornada de paro nacional a nivel docencia, y es una vez más la más importante señal de una cantidad de trabajadores y trabajadoras, las que hay en la educación, impresionante. Mañana también van a movilizar entonces en Mendoza. Así es. Mañana a las 10 de la mañana tenemos una movilización en el marco del paro nacional también convocado por CETERA. Entre los ejes de la convocatoria, bueno, está esto de la criminalización y el ataque al compañero Santiago Guzmán de Chubut y la situación de la provincia de Río Negro, de Santa Fe, de la provincia de Mendoza, de la misma provincia de Santa Cruz. Digamos, hay lugares donde seguimos movilizándonos porque estamos pidiendo la reapertura de la paritaria y porque estamos intentando tener un ámbito de discusión que represente y que exprese los intereses de los trabajadores, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, acá también en la provincia de La Pampa, Gustavo, te ponemos al día, seguramente lo sabes, pero los docentes y las docentes de La Pampa están acompañando estos reclamos y también va a haber paro como corresponde, creemos, en la jornada de mañana en la provincia de La Pampa, que por ahí a nivel salarial está en otras condiciones, pero también están, creo, reclamando a nivel nacional la reapertura de las paritarias allí donde no estuvo ocurriendo. Y hablaste a la pasada de Chubut, que hoy tiene un verdadero impresionante el atasco que hay por un corte formidable en la ciudad de Trelew. Manifiestan, por supuesto, su disconformidad con la realidad económica, Gustavo, y con estos retrocesos a nivel institucional. Ya estamos hablando directamente de violencias institucionales. ¿Cuál es la posibilidad de la reapertura de la paritaria en Mendoza y cómo ves la zona caliente a la que nos estamos metiendo a nivel nacional, Gustavo? Eso, y ya te liberamos. Mira, para nosotros esperamos que el gobierno pueda decodificar de manera correcta la masividad de la medida, la empatía que hemos tenido en términos sociales de los padres, las familias, las madres que han acompañado esto en las escuelas, ha sido la verdad que maravilloso, y eso habla de la necesidad de que el reclamo sea justo, ¿no? Digamos, es raro que vos tengas un nivel de empatía en un conflicto como el que estamos teniendo si para la gente el sentido común no es un reclamo justo, así que en eso el gobierno tiene que poder decodificarlo, hacerlo de manera correcta. Digamos, nosotros lo que estamos pidiendo es sentarnos en una mesa a discutir y que nosotros podamos manifestarle en la mesa de discusión cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Eso esperamos que suceda. Tiene que ser lo antes posible porque el conflicto va a ir en escalada y la verdad que esperamos que el gobierno lo registre más rápido, digamos. Sinceramente, se tiene que poner a trabajar y resolver esto lo antes posible. ¿Y la reunión de masa con la CGT hoy, Gustavo, qué piensan, qué creen o qué esperan, mejor dicho? Esperamos que podamos impulsar señales claras para que los trabajadores a nivel nacional y en la provincia dejemos de ser la variable de ajuste de la inflación y que en eso, digamos, que nosotros en general, digamos, más allá del sector al que pertenecemos, claramente necesitamos tener una recomposición, la distribución del recurso de otra manera, donde no seamos nosotros, como clase trabajadora, quienes terminemos afrontando el costo de la macroeconomía o de los procesos inflacionarios. Así que en eso, sinceramente, espero que sea positiva, espero que podamos tranquilizar la situación que tenemos a nivel nacional inclusive y que podamos los trabajadores dejar de ser eso que nos viene pasando sistemáticamente, ¿no? Muy bien. Gustavo, vamos a seguirle contando a la audiencia lo que pasa en Mendoza, así como también lo que pasa con UTELPA acá en la provincia de La Pampa, pero nos interesa muchísimo lo que va a estar ocurriendo mañana a partir de las 10 con semejante movilización que parece que hay en puerta en la capital mendocina. Muchas gracias, Gustavo. No sé si quedó algo importante, pero desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Yo agradecerle por la comunicación y mandarle un saludo grande a mis compañeras y compañeros de la UTELPA, que compartimos tanto la Central Nacional de CETERA como la CTA, y a los compañeros y compañeras de la CTA, que siempre son para nosotros también un ejemplo de lucha y de horizonte para la clase trabajadora. Gracias, gracias Gustavo, que tengas muy buena jornada. Gracias a ustedes.